Tema al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que radicada en General Pico, Abelardo Ferrán. Abelardo, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Primero, saludarlos en el día de DAI, el periodista. Bien. Función tan importante que cumplen difundiendo las cosas buenas y las cosas malas que ocurren diariamente en nuestro país, en la región, en las ciudades. Bueno, gracias. Le agradecemos mucho. ¿Qué nos tiene para contar de esta situación que yo recién comentaba? El tema de los docentes que se van, que se alejan. Sí, hay una pérdida de docentes. Tal vez en mi facultad, no en la parte de grado, no es tan evidente como en aquellas que tienen, como las ciencias humanas, que tienen una oferta de comparativa mejor remunerada, como es el caso de las carreras que son para formación docente a nivel secundario. Sí. Pero bueno, nosotros desde el 2023 tenemos un colegio secundario, agropecuario, y ahí hemos tenido un importante pérdida de docentes. 9 docentes renunciaron de ese colegio, ¿no?, secundario, por mejores condiciones laborales en los colegios que están bajo el régimen provincial. Sí. Y desde la facultad, más o menos conté que hay 5 profesores que han renunciado en este periodo, por cuestiones de que no pueden solventar los gastos relacionados con el transporte a la facultad por la baja remuneración que tienen. O sea, pagan más de combustible que... que lo que perciben mensualmente como docentes. Si bien tienen generalmente una baja dedicación, son personas que tienen dedicación simple, claro. Son 10 horas semanales, pero bueno, es muy bajo. Es decir, Abelardo, entre el colegio, que depende de la facultad, y la facultad, 14 docentes menos. 14 docentes que fueron reemplazados, por supuesto, pero bueno, el problema es que... esos reemplazos, en el caso del colegio, bueno, por ahí no es tan evidente, pero en el caso de sí, puede ser, porque generalmente se pierde la experiencia frente al grado, ¿no? Sí, al grado, ¿no? Sí. Pero en el caso de los docentes de la facultad, la formación universitaria, sí, no es como la formación secundaria, exige un proceso complementario relacionado con otras actividades, además de la docencia, que son actividades de investigación y extensión. Entonces, bueno, eso que financia a veces el propio docente, pero muchas veces la facultad o la universidad, en ese proceso de formación, bueno, perdemos, sí, un recurso de alta calidad. Y Abelardo, ¿y de cuánto, qué remuneración al bolsillo estamos hablando en el caso de, como describe usted, la situación de los docentes que se van de la facultad? ¿Cuánto cobran hoy? Y un docente, no pregunté, pero más o menos debe estar cobrando un docente sin antigüedad, ¿no? Sí. Que tiene esa dedicación, que es la dedicación simple. Sí. Debe estar cobrando alrededor de 250.000 pesos mensuales. No, una vergüenza. Claro. Son 10 horas semanales. Pero bueno, hay que cumplirlas. Claro. Tiene un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Si eso es el máximo de la máxima carga horaria, serían 40 horas, hay que multiplicarlo. Bien. Por 4. Uh-huh. Alrededor de un millón de pesos sería una persona que se dedica exclusivamente a la educación. Y supongamos, hay casos de que hayan tomado, porque estábamos hablando justo también con relación a nuestra profesión, el tema de pluriempleo, digamos. ¿Sabe si hay docentes que siguen dando clases y han tomado más horas u otro tipo de empleo para seguir, obviamente, viviendo? Lo que pasa es que, bueno, nuestra facultad, la característica que tiene es diferente. La mayoría son profesionales que se dedican a su profesión independiente. Claro. No, generalmente es independiente. O sea, sí, sí. Actividad veterinario, y tienen por vocación, o porque les gusta, o porque se sienten parte del proceso de educativo o como una forma también de devolver lo que recibieron, porque reciben una educación gratuita y de calidad. Son personas que hacen ejercicio de la profesión. Entonces, y es importante, porque en la transmisión de conocimientos no basta con repetir lo que dice un texto, sino la experiencia profesional. Exacto. Sí, sí. Y en cuanto al funcionamiento en la carrera, digo, en la facultad, yo me acuerdo que el año pasado ya hablábamos de, bueno, muchas materias que requieren también la cuestión de insumos y demás, justamente para el dictado de clases, que ya estaba, bueno, en una situación compleja. Hoy, esta cuestión, sobre todo en esas materias y carreras que necesitan que para justamente el dictado correcto de la clase, el aprendizaje del alumno, necesitan de insumos, que también obviamente tienen su costo. ¿Eso, esa situación sigue igual? ¿Se agravó? Sí, nosotros hemos recurrido a financiamiento alternativo y a restricciones. Hemos pedido a los profesores y profesoras a cargo de las materias que en función de la situación hagan los planteos de curriculares anuales, considerando la restricción presupuestaria, y bueno, entonces los viajes sean realmente los necesarios. Hacemos hincapié que los viajes sean predominantemente en nuestros campos de escuelas o dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, porque salir fuera de la provincia implica pagar doble chofer, o sea, una serie de cargas que hacen más oneroso el transporte. Entonces hay una serie de medidas que nosotros mantenemos, gastos que antes atendíamos, por ejemplo, antes se le proveía de yerba al personal no docente, el año pasado se cortó y se sigue manteniendo. Bueno, hay un montón de medidas que nosotros las seguimos, el agua era de uso libre para estudiantes y personal docente y no docente, eso lo cortamos, o sea, un montón de medidas para restringir el gasto presupuestario, hoy lo mantenemos, y aparte, se habló con las cátedras que generan ingresos, por ejemplo, hospitales, escuelas, para que todas las actividades sean generen una remuneración, ¿no es cierto?, que permita pagar el costo del insumo. Pero bueno, no todas son de atención de la salud. Después están los laboratorios que exigen la compra de insumos. Lo que hicimos, el año pasado, sobre el fin de año, llegó una importante partida de refuerzo del gobierno nacional y tomamos la decisión de comprar la mayor cantidad de insumos que se puedan guardar, que no tienen vencimiento, para poder atender las necesidades de este año. Igual, con el presupuesto que recibimos este año, las estimaciones que vamos a llegar hasta julio, no sé, agosto, cómo vamos a afrontar los gastos que nos demanden las materias, ¿no? Estamos preocupados. No es el principal problema, el gasto de funcionamiento. Para nosotros, el más problemático es el recurso humano, la remuneración del recurso humano. ¿Por qué? A ver, no solamente del personal docente, sino también del no docente, porque la estructura funcional de las unidades académicas de rectorado nace el personal de no docente. Un personal que cuando ingresa, más o menos, nosotros, alrededor de 600.000, 600, entre 600 y 700.000 pesos, de acuerdo a los títulos que tienen, ¿no es cierto?, de grado, sí o no, percibe una persona que ingresa a la carrera no docente. Nada, o sea, entonces esa persona no puede vivir si tiene una familia con esa remuneración. Lo que hace que haya situaciones de malestar, que uno lo entiende. Esa persona tiene obligaciones familiares, tiene hijos, también quiere que sus hijos tengan futuro, son trabajadoras y trabajadores. Bueno, todo tiene que ver con todo. Por eso la instrucción de la universidad pública es la instrucción de la posibilidad de que los hijos de los trabajadores y trabajadoras accedan a una formación de calidad en otro país. Y, Abelardo, lo otro es si sabe, si, digo, aún en esta situación difícil, económica, si hay estudiantes que hayan abandonado la carrera o las carreras que se dictan ahí en la facultad. Eso es difícil, porque nosotros, bueno, todas las carreras que tienen entrenamiento alto de estudiantes, lo que sabemos es que muchos estudiantes, para permanecer, están trabajando, ¿no? Han buscado un trabajo, claro, para poder... Para costearse el estudio. Para costearse el estudio, porque las becas que percibían ya no... O son... Las pocas que quedan son de una remuneración ínfima y algunas directamente desaparecieron. Claro. Así que sí, es una situación crítica para aquellos que son estudiantes de nuestra carrera, que nuestra carrera es muy demandante en tiempo, dedicación. Entonces, y la dedicación es presencial porque ya es necesario hacer las prácticas para poder después, cuando egresen como profesionales, ser personas idóneas en el desempeño de la profesión. Entonces, no es sencillo, es complejo. Abelardo, gracias por estos minutos con el programa. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias. Nos vemos. Chao. Abelardo Ferrán, decano.